Sección 52. De los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 8. Capítulo 6. Aquí estoy yo también. Poco más de 20 verstas distaba Mokroe, pero con tal brío galopaban los caballos de Andrei que en hora y cuarto podían hacer el camino. La rapidez de la marcha reanimó a Mitia. Pasaba un aire fresco y en el cielo brillaban nítidas las constelaciones. Era la noche y acaso la misma hora en que Alyosha se derribaba en tierra y juraba, transportado, amarla siempre. Todo era confusión y rebullicio en el alma de Mitia, y aunque muchas cosas acuciasen su corazón en aquel momento, su ser dejábase arrebatar por entero en una aspiración hacia ella, su reina, a la que iba a ver por última vez. He de dejar bien sentado que su corazón no vaciló un instante. ¿Acaso no se me dé crédito cuando afirme que este suspicaz amador no sintió la menor celosa inquietud por aquel nuevo rival que se presentaba como brotado de la tierra? De cualquier otro que hubiese aparecido en escena se hubiera sentido celoso, hasta manchar quizás sus manos con sangre nueva. En el silencio de aquella noche, hendido por su veloz carrera, no sentía la menor envidia, la menor animosidad contra el hombre que había sido el primero en amarla. Cierto que no lo conocía aún. No tengo de qué quejarme, entrambos están en su derecho. Él fue su primer amante y en estos 5 años ni lo ha olvidado ella ni ha cesado de quererle. ¿Cómo voy a oponerme? ¿Con qué derecho? Hazte a un lado, Mitia, retírate. ¿Quién soy yo ahora? Aún sin ese oficial, todo se acabó. Aunque no se hubiese presentado él, hubiera llegado al fin. De poder razonar, tal hubiera sido la lógica de su pensamiento, pero entonces no razonaba. Sus propósitos habían surgido espontáneos de las primeras palabras de Fenia y se arrojaba a la realización de los mismos sin parar en las consecuencias. Su repentina decisión no le devolvió la paz. Continuaba su alma agitándose en un torbellino de confusión angustiosa, dejando atrás muchas cosas que lo torturaban. A ratos hasta le admiraba haber escrito su sentencia en un papel que aún traía en el bolsillo del chaleco. Me castigo, que estuviera cargada la pistola, que hubiera resuelto esperar la salida del rubio Febo, pero no podía desprenderse del pasado que se le derribaba encima, hundiéndolo en la desesperación. Por un momento sintió el impulso de hacer parar el carruaje, saltar a tierra, empuñar la pistola cargada y acabar con todo sin esperar la aurora. Pero aquello fue un relámpago. Los caballos, a toda rienda, devoraban el espacio y a medida que se acercaba el término, invadía su alma el recuerdo de ella, disipando los negros fantasmas que le llenaron de angustia. ¡Oh! ¡Y cómo ansiaba verla, aunque fuera por un momento, aunque fuera de lejos! Ella está con él, pensaba. Voy a ver cómo se conduce con su primer amor. Es cuanto deseo. Jamás había sentido por aquella mujer el amor que despertaba ahora en su corazón. Un amor nuevo, desconocido, que a él mismo le sorprendía. Un sufrimiento de devota ternura hacia ella y de sacrificio. Me sacrificaré, pensaba, en un arrebato de delirio. Hacía una hora aproximadamente que estaban corriendo. Mitia seguía silencioso y Andrei, que era de ordinario locuaz como todos los de su gremio, no había desplegado los labios. Como si temiera hablar, no cesaba de animar a sus flacos pero fogosos vallos. De repente oyó la voz ansiosa de Mitia. «Andrei, ¿y si duermen?» Se le había ocurrido la idea como si le hubiesen dado un golpe tremendo. No había pensado en eso. «Muy bien, podría ser, Dmitri Fedorovich». Mitia arrugó el ceño como si algo le doliera. Bonito papel el suyo. Se estaba afanando, con tan nobles sentimientos, mientras ellos estarían durmiendo y quizá ella con... Y dejóse dominar por la ira. «¡Aprisa, Andrei! ¡Fustiga! ¡Vivo!», gritaba a espaldas del cochero. «Pero quizás no se hayan acostado», continuó Andrei tras una pausa. «Timofey me ha dicho que había no sé cuántos en el parador. No en el parador, en la posada Plastunov, donde alquilaron ellos los caballos. Ya sé, y dices que son muchos. ¿Cómo? ¿Quién son? Gritó Mitya, muy desmayado al oír estas nuevas. Bien, Timofey decía que todos son caballeros. Dos son de la ciudad, no sé quiénes. Otros dos son forasteros, y tal vez otros. No pensé preguntarle. Dice que se habían puesto a jugar a la baraja. ¿A la baraja? Quizás aún continúan jugando. No son más que las 11. ¡Arrea, Andrei! ¡Arrea! Volvió a gritar nerviosamente el otro. ¿Puedo hacer una pregunta, señor? Dijo Andrei, y después de una pausa, sino que temo que se enfade, señor. ¿Qué? Como Fenia se echó a sus pies suplicándole que no hiciese daño a su señora y que no matara a otro, ya comprenderá el señor. Como soy yo quien lo lleva, el señor me perdonará, pero mi conciencia... Quizás sea un estúpido al hablar de esto. Mitya lo había agarrado por la espalda y le preguntaba enfurecido. ¿Eres cochero? Sí, señor. Pues entonces ya sabes que hay que dejar pasar. ¿Qué dirías de un cochero que no se parara por nada, sino que quisiera seguir atropellando a la gente? No, un cochero no debe pasar por encima de la gente, ni se debe quitar a nadie la vida. Y si tú has causado la muerte de alguien, castígate. Aunque solo hayas arrebatado la vida a uno o la hayas arruinado, castígate. Marcha. Mitya hablaba exaltadamente, dejando suspenso a Andrei, que no por eso abandonó la conversación. Eso es justo, Dmitri Fedorovich. Tiene usted razón. No se debe atropellar ni maltratar a ningún hombre ni a ninguna clase de animal, porque todos son criaturas de Dios. Aquí tiene usted, por ejemplo, los caballos. Hay gente, aún entre nosotros, que los trata de cualquier manera. Nada les contiene y por eso usan de violencias. Ni el infierno, atajó Mitya celebrando su salida con una breve risa, y cogiéndolo otra vez del hombro preguntó, Andrei, alma cándida, dime, ¿irá Dmitri Fedorovich Karamazov al infierno o no irá? ¿Qué te parece? No lo sé, querido, eso depende de usted. Pues esto, mire, señor, cuando el Hijo de Dios murió clavado en la cruz, bajó directamente de la cruz al infierno y dio libertad a todos los pecadores que estaban sufriendo. El diablo rugió, creyendo que ya no irían más pecadores al infierno, y entonces Dios le dijo, «No grites que aún tendrás media humanidad, políticos, magistrados, ricos que te llenarán la casa como lo han llenado en todas las edades hasta que yo vuelva». Esas fueron sus palabras. Un cuento de aldeanos, magnífico, aviva al de la izquierda, Andrei. Ya ve usted, señor, para quién es el infierno, dijo Andrei azotando los lomos del izquierdo. Pero usted es como un niño, así lo consideramos nosotros. Tiene usted un genio arrebatado, pero Dios lo perdonará por su buen corazón. ¿Y tú, Andrei, me perdonas tú? ¿Por qué le he de perdonar, señor? Nunca me ha hecho ningún mal. No, por todos, tú que estás solo en este camino, ¿quieres perdonarme en nombre de todos? Habla, corazón sencillo de aldeano. Ah, señor, tengo miedo de conducirlo allá. Dice usted cosas tan raras. Mitya no le escuchaba, absorto en una oración delirante que pronunciaba a media voz. Recíbeme, señor, impío como soy, y no quieras condenarme. Líbrame de tu juicio. No me condenes porque me he condenado yo mismo. No me condenes porque te amo, Señor. Soy un malvado, pero te amo. Si me envías al infierno, allí te amaré y gritaré desde lo profundo que te amo por los siglos de los siglos. Pero déjame amar hasta el fin, solo durante 5 horas, hasta que luzca tu primer rayo de luz. Que amo a la reina de mi alma, la amo y no puedo dejar de amarla. Tú ves toda mi alma, llegaré, me echaré a sus pies y le diré, tienes razón en pasar y dejarme. Adiós y olvida a tu víctima, no te inquietes jamás por mí. ¡Mokroe! Gritó Andrei tendiendo el látigo. De las tinieblas surgía en la planicie la masa negruzca de construcciones viejas. Mokroe contaba 2000 habitantes y todo el pueblo dormía en paz, velado por unas cuantas luces que brillaban como el rescoldo de un hogar apagado. Aprieta la marcha, Andrei. Ya llego. exclamó Mitya alborozado. «No duermen», dijo Andrei, indicando con el látigo la posada de Plastunov, que se alzaba a la entrada del pueblo y cuyas 6 ventanas estaban alumbradas. «No duermen», repitió Mitya radiante de júbilo. «Aprisa, Andrei, brío, restalla el látigo, haz sonar las campanillas, que sepan que llego. Ya estoy aquí también». Andrei fustigó la cansada trinca que se arrancó en un vivo galope hasta parar jadeante sudorosa a las mismas puertas de la posada. Mitya bajó del coche y se halló en presencia del posadero que, sorprendido por aquel alboroto, cuando se iba a la cama, salió a ver quién llegaba. «Trifón Borisovich, ¿eres tú?» El posadero se acercó y al reconocer al huésped se deshizo en obsequiosas salutaciones. «Mi respetable señor Dmitri Fedorovich, ¿le tenemos aquí otra vez?» Era un robusto paisano, grueso de mediana estatura, duro y altanero como los de su clase, singularmente con los de Moncroe, adulador como un cortesano con los que podían servir a sus intereses. Vestía a usanza rusa, una camisa abrochada a un lado y una chaqueta completamente ribeteada. No contento con la fortuna que había logrado, soñaba en mejorar cada día su posición y tenía en sus garras a la mitad del pueblo que deberle todos le debían. A los propietarios les compraba y arrendaba tierras que le cultivaban los aldeanos en pago de las deudas que nunca podían sacarse de encima. Era viudo y tenía 4 hijas. La mayor enviudó y vivía con sus 2 hijos en la posada, trabajando como una jornalera. Otra estaba casada con un oficial subalterno, cuyo retrato de uniforme, con sus vistosas charreteras, se guardaba entre las fotografías de la familia que colgaban de una pared. Las 2 más jóvenes vestían trajes azules o verdes a la moda, muy estirados hacia atrás y con una cola de medio metro. Siempre que iban a la iglesia, los domingos, o de visita, lo que no impedía que los domingos se levantaran con el alba a barrer la casa, a fregar la vajilla y a hacer limpieza en las habitaciones de los huéspedes. No obstante, los miles que había amontonado, Trifón Borisovich conservaba su afición a limpiar los bolsillos de los parroquianos y recordando que no hacía un mes le había sacado a Dmitri, en menos de 48 horas, unos 300 rublos, lo recibió con toda suerte de acatamientos y agasajos, husmeando la presa. «Dmitri Fedorovich, mi querido señor, qué alegría volver a verle». «Calla, Trifón Borisovich», rechazó Mitya. «Lo primero y ante todo, ¿dónde está ella?» «¿Agrafena Alexandrovna?», preguntó vivamente el posadero, mirando sagaz al enamorado. «La tenemos aquí también». «¿Con quién? ¿Con quién?» «Son forasteros. El uno es un caballero polonés, a juzgar por su acento. Es el que envió a buscarla. El otro es un amigo o compañero de viaje. No hay que decir, los 2 visten como señores». «¿Y qué se divierten? ¿Hay dinero?» «Divertirse. No llegan a tanto, Dmitri Fedorovich». «¿No llegan a divertirse? ¿Y los otros?» «Son 2 señores de la ciudad. Volvían de Cherny y han parado aquí. El uno es un señorito, pariente de Miusov. No recuerdo cómo se llama. Y creo que también conocerá usted al otro, un caballero llamado Maximov, que según cuenta ha venido en peregrinación al monasterio y está de viaje con el pariente de Miusov». «¿Y no hay más?» «No más». «Mira, atiende, Trifón Borisovich, dime lo principal. ¿Y ella cómo está?» «Acaba de llegar, está con ellos». «¿Está alegre? ¿Ríe?» «No, me parece que no ríe mucho. Se está sentada con aire triste acariciando los cabellos del joven». «¿Del polonés? ¿Del oficial?» «El polonés ni es joven, ni siquiera oficial. No es ese. El joven es el señorito, el pariente de Miusov. He olvidado su nombre». «¿Kalganov?» «Justo, Kalganov». «Muy bien, ahora lo veré. ¿Están jugando a la baraja?» «Ya han acabado. Han tomado té y luego el polaco ha pedido licores». «Cállate, Trifón Borisovich, cállate, alma mía. Ahora lo veré por mí mismo. Deja que te pregunte una cosa. ¿Tenéis cíngaros?» «Ya no están aquí, Dmitri Fedorovich. Las autoridades los expulsaron, pero hay judíos que tocan la cítara y el violín y se les puede avisar. Enseguida vendrán». «Manda, manda a buscarlos», ordenó Mitya. «Y reúne a las muchachas como la otra vez. María y Estepanida y Harina. 200 rublos para el coro». Por ese precio hago venir a todo el pueblo, aunque duerma. Merecen esa magnificencia nuestros aldeanos, ni siquiera las mozas, Dmitri Fedorovich. Gastar tanto dinero por gente tan grosera y ruda, repartir cigarros a esos bandidos que apestan. Todas las mozas son unas piojosas. Yo haré que se levanten mis hijas por nada. Guarde esa suma. Acaban de acostarse, pero a puntapié las traeré y las haré cantar para usted. Tomándose tal interés por Mitia, había escamoteado media docena de botellas y escondido bajo la mesa un billete de 100 rublos que luego pasó a su bolsillo. ¿Te acuerdas, Trifón Borisovich, que gasté en un momento más de 1000 rublos la otra vez que vine? Ya lo creo que los gastó, lo recuerdo, y también 3000 rublos desembolsó. Pues he venido a gastar otro tanto, ¿ves? Y sacando el fajo de billetes, se lo pasó al otro por las narices. Ahora atiende a lo que te digo. Dentro de una hora llegará el vino, los fiambres, los pasteles, súbelo todo enseguida. Esta caja que ha traído Andrei, que la lleven arriba, que la abran y sirvan champaña inmediatamente. Que vengan las mozas, que no dejen de avisar a María. Se volvió al coche y cogió las pistolas. Arreglemos la cuenta, Andrei. Aquí tienes 15 rublos por el viaje y 50 para vodka. Por tu diligencia, por tu voluntad, acuérdate de Karamazov. Tengo miedo, señor, tartamudeó Andrei. Deme 5 rublos de propina, no le aceptaré más. Trifón Borisovich me será testigo. Perdone mis necedades. ¿De qué tienes miedo? Preguntó Mitia mirándolo de arriba abajo. Siendo así, vete al diablo. Y le entregó 5 rublos. Ahora, Trifón Borisovich, acompáñeme cautelosamente a donde pueda verlos sin ser visto. ¿Dónde están? ¿En la sala azul? El posadero contempló recelosamente a Mitia, pero se apresuró a obedecer. Lo guió hasta el pasadizo, se adelantó a la primera sala, contigua a la ocupada por los huéspedes, apagó la luz y luego, con las precauciones de un ladrón, introdujo a Mitia y lo dejó en un rincón, desde donde podía espiar sin ser visto. Mitia no pudo mirar mucho tiempo porque al verla empezó a latir alborotadamente su corazón y se le nublaron los ojos. Ella estaba en un sillón al lado de la mesa y cerca del extremo del sofá, donde se sentaba el hermoso Kalganov, a quien cogía una mano y sonreía, mientras el joven, indiferente y casi humillado por la caricia, hablaba con Maximov, que ocupaba el lado de la mesa opuesto a Grushenka. Él estaba sentado también en el sofá, y el otro forastero en una silla cercana. Maximov reía chillonamente de algo. El polaco estaba derribado en su asiento, fumando una pipa con displicencia, e impresionó a Mitia su obesidad, su corta talla y su rostro ancho y de expresión de enojo. El otro, en cambio, parecióle de enorme estatura y no pudo fijarse en otros pormenores. Le faltaba la respiración. No podía soportar aquello por más tiempo y, dejando en una silla las pistolas, adoptó un aire glacial y, con el corazón desbocado, entró en la sala azul haciendo frente a los que en ella estaban. ¡Ay! Chilló Grushenka. ¿Qué fue la primera en verle? Fin de la sección 52.